¿Quién no recuerda la emoción que nos producía la llegada de un circo a la ciudad? Por eso, este 2010 te invitamos a recordar tus años de infancia en el gran debut de El Circo Mediático. Ya viene la magia del circo electoral, donde todos echan la casa de campaña por la ventana. Bienvenidos, amiguitos y amiguitas. Pasen a ver a la mujer fuerte, rodeada de un séquito de monos, capaces de mandarnos a todos a la jaula de los leones. Y no necesariamente a ver el béisbol. Ahí vienen los guiñoles cariñosos. Entre muchas luces y poco debate. Batucadas al compás de Luchemos por Mois. Payasos que gritan su amor a la creación. Caritas pintadas. Y demás fenómenos. Observen al domador, incapaz de poner orden entre la fauna distrital. Quizá ya vaya siendo hora de renovarla. Mientras tanto, le hace también al mago. Abran bien los ojos. ¿Dónde acabaron todos los boletos de la próxima función? ¡Ahora los ven! ¡Ahora no los ven! Y a falta de tren, será lanzado el hombre bala. Pero cuidado, a menos que seas un buen escapista. Hay que tener cuidado con el hombre de los cuchillos. Sobre todo si eres diputado. Todos atentos al desfile de los elefantes, mapaches y perritos amaestrados sin un hueso. Aplaudamos como focas y cantemos con el soundtrack del circo a ritmo de rap. Piruetas y gritos no se hacen esperar cuando los equilibristas aparecen. Por favor, no pierdan el registro de sus hazañas en la cuerda. ¡Pasen, pasen, que el circo ya se va! Y antes de levantar toda la carpa, sean testigos del más grande y maravilloso truco. ¡Sí! El más sorprendente y fabuloso de todos. Pues aunque se despida de ustedes este 16 de mayo, en realidad no se va. El circo mediático llegó para quedarse.